7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los 20 superclásicos en la FM. Yo soy Alejandro Villalobos y a partir de este momento vamos a estar presentando las canciones de 1985. Para que se ubiquen en tiempo y espacio, ese año Gorbachev llega a la presidencia de la entonces Unión Soviética. Ese año fue la erupción del Nevado del Ruiz. En el cine, las películas Volver al Futuro, nació Rambo, estaba Terminator. Bueno, y en la música, 1985, un hecho histórico, el concierto Live Aid que se hizo en Londres y en Filadelfia. Y el apoyo a la hambruna, gracias también a la canción que abre nuestro programa hoy en el puesto número 20. Canción escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones. Aquí están, USA for Africa, We Are the World. Superclásico número 20. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that the world somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Wait. superclásicos de la FM. Superclásico número 19. En el programa de hoy vamos a oír varias canciones de películas. De hecho, la siguiente canción, que es escrita por Harold Faltermeyer y Keith Forsey, grabada por Glenn Frey para la película Un policía suelto en Hollywood de Eddie Murphy, ¿se acuerdan? Bueno, la canción fue publicada como single y además como la canción número 6 del álbum Beverly Hills Cop. Aquí está, en el puesto número 19, The Heat Is On de Glenn Frey. Es del cantante británico John Farr, de una película del año 1985, del cual estamos registrando los éxitos, y alcanzó a llegar al número uno de la revista Billboard. Fue el tema principal de la película de Joel Schumacher y además el primer sencillo de la banda sonora. La canción fue, ojo a esto, creada y editada en 24 horas. Aquí está en el puesto número 18. John Parr, para la película St. Elmo's Fire, la canción St. Elmo's Fire. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Estamos presentando las canciones de 1985. Y la siguiente es una balada romántica que resultó tan popular que cuando fue lanzada y desde entonces ha sido una especie de himno de canción de matrimonios. Aquí está en el puesto número 17, Kool & the Gang con Cherish. Let's cherish that. estamos presentando las canciones de 1985. Bueno, esta canción fue escrita para la banda sonora de otra película, The Breakfast Club, interpretada por una banda escocesa, Simple Minds. Los compositores fueron el productor británico Keith Forsey, quien además había ganado el premio Oscar por la canción Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara, y Steve Schiffer, guitarrista y compositor de la banda de Nina Hagen. Aquí está en el puesto número 16, Don't You Forget About Me, Simple Minds. Superclásicos. La FM. 1985, y decíamos que ese año en el cine estaba la película que nos hace viajar en el tiempo, al pasado, al futuro, y con los mejores recuerdos. Regreso al futuro, Back to the Future. Y la canción que fue una de las que marcó esa película y banda sonora es la que está en el puesto número 15. Huey Lewis and the News y The Power of Love. Aquí andamos contando las canciones más importantes de 1985. La siguiente canción fue escrita, entre otros, por Bernie Taupin, el hombre que hizo con Elton John una cantidad de éxitos. Bueno, en esta oportunidad, esta canción fue para la banda Starship, una canción que describe una ciudad construida sobre rock and roll. Menciona de forma explícita el famoso Golden Gate y a una ciudad en la bahía pero también hace alusión a San Francisco en California, de donde además es la banda originalmente, pero también hace referencia a la ciudad que rockea, haciendo alusión a Cleveland, Ohio, pero también a la ciudad que nunca duerme, frase de la canción de New York, New York, donde los DJs de diferentes emisoras de radio alrededor de todo Estados Unidos se hacían como propia esa canción. Aquí está en el puesto número 14, Starship y We Built This City on Rock and Roll. We built this city on rock and roll. We built this city. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Aquí estamos en la FM presentando los éxitos de 1985. Yo soy Alejandro Villalobos. Bien, el primer éxito que tuvo esta banda fue en 1981 con una canción llamada Keep on Loving You. Pero fue años después que llega este poderosísimo éxito, también de amor, pero en esta oportunidad el amor que siente un hombre por su amiga, un amigo que está enamorado de su amiga y no encuentra cómo decírselo. Si somos amigos, ¿cómo decirle? No puedo luchar más contra este sentimiento y se lo debo decir. Es lo que dice la canción de REO Speedwagon, que está en el puesto número 13. Can't fight this feeling. estamos presentando los 20 super éxitos de 1985. Easy Lover es una canción que escribió Phil Bailey, el hombre que hacía parte de Earth, Wind & Fire, Phil Collins, el hombre que hizo parte de Genesis, y Nathan East. Ahora, la canción se la acreditaron fue a Bailey y a Collins cuando se lanzó como sencillo. La canción además apareció en un álbum de solista de Bailey. Collins también había realizado la canción en shows en vivo y también la dejó grabada. Pero esta versión de Phil Bailey y Phil Collins es la que hoy registramos acá en el puesto número 12. Easy Lover. Yeah. superclásicos de la FM. Superclásico número 11. Y vamos ahora para el puesto número 11, cerrando nuestra primera hora de programa. Bueno, esta canción fue escrita por Daryl Hall para su dúo Daryl Hall y Joan Oates con su compañero en 1980. De hecho, la metieron en un álbum de ellos, pero no pasó nada. Pues sí, no, era parte de un álbum más. Pero luego fue en 1985 que Paul Young la grabó y quedó como un gran éxito para 1985. Aquí está en la casilla número 11, Every Time You Go Away, Paul Young. Thank you. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y así terminamos nuestra primera hora de programa y ya volvemos. Está sonando el teléfono. A ver, aló Papuchis. Sí, bueno, sabía. ¿Para lo de participar en el concurso? Venga, Papuchis. Hay una incógnita. Usted, en 1985, usted se estaba graduando del colegio, usted estaba haciendo la primera comunión. Usted, ¿cómo fue la época de su colegio, Papuchis, si fue por este año? ¿Qué le pasa, Villalobos? ¿Cómo así? Si yo era el presidente del club Lambda, Lambda, Lambda, en el seminario Circus High School Hawaiian People for the Morning Show. Recuerde, Villalobos, eso era en la muy noble, valerosa y leal Villa San José de Cocotá. Recuerde, Megafox, que yo en el colegio fui más brillante que zapato de policía. No perdí ni un solo año, no como usted que casi montó un hotel con los cuatro cuartos que hizo. A mí en el colegio me decían el Cervantes del Norte, el Pitágoras de la Motilonia y el Eurípides del Catatumbo. ¿Alguna duda, Megafox? Más bien aliste la siguiente cancioncita y el Peter Play. No, no, Papuchi, es muy largo. Me excusan, yo tengo que hacer una pausa y ya volvemos con los 10 primeros lugares. ¿De quién será la canción número 1 para 1985? ¿Será Madonna, George Michael, Gary Hall y Joan Oates, Dire Straits? Lo sabremos cuando volvamos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.